Saludamos a César Vidal. César, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal estás? Que recordamos que no es César Vidal de la COPE, sino es César Vidal de aquí, de Cuarte en Onda. Bueno, la pasada semana hablábamos con una persona de la coordinadora en pro de la reapertura de la línea Canfranc-Olorón, un tema de candente actualidad desde hace muchísimo tiempo. Y no vamos a hablar de trenes, vamos a hablar, lamentablemente, de un atentado que ocurría en el año 73. Año 73, el asesinato de Carrero Blanco, pero 5 años después, el mismo ejército de Marina se venga de ese atentado terrible. Intenta hacerlo el 20 de diciembre de 1978, pero le matan el 21 de diciembre en Francia con otro coche bomba. Esto es interesantísimo. El que muere esta vez. A hierro matas, a hierro mueres, en esta ocasión se cumple. Eso es, pero es un atentado que es muy interesante porque marca el fin de una dictadura. Es decir, se ve que la dictadura franquista, muy debilitada, no reacciona a tiempo después de este atentado. Apenas haya algún que otro acto, por ejemplo, la pena de muerte de Salvador Puig en el año 74 y algún que otro acto, pero no hay una respuesta rápida a lo que es el atentado. Se está viendo ya una dictadura franquista muy debilitada por los acontecimientos. Todo le supera. Bueno, en vano estamos en el año 73, ¿no? Ajá. 2 años más tarde moriría Franco. Estábamos en las postrimerías ya del franquismo, lógicamente. Lo que pasa es que mucha gente ha oído hablar del atentado, pero no ha oído hablar de lo que pasó después del atentado y qué pasó con los que realmente, sobre todo con Argala, que fue el que activó lo que es el explosivo para que Carrero Blanco volara 20 metros dentro de su coche, por los aires. Él fue el que materializó ese momento de apretar lo que había. Pese a que había varios allí mismo, habían ido a un sótano de la calle Claudio Coello, creo que es el número 104, si no me equivoco, habían estado en el sótano, que lo habían alquilado y se ponen a hacer obras. Y los vecinos dicen que hay mucho ruido durante semanas. Es un atentado que lleva mucha preparación detrás. Y los vecinos decían que había mucho ruido, ellos que estaban haciendo obras para acondicionar lo que era aquel bajo. Y lo que estaban haciendo era un túnel que pasara por debajo de la calle, y en el momento que pasara el coche de Carrero Blanco, hacer explosionar 200 kilos de explosivo, o sea, de dinamita, vamos. Con el consiguiente efecto de lanzarlo por los aires. Lo lanza 20 metros. Que es una barbaridad. Yo estoy en contra de esta gente, desde luego ETA nos ha traído la desgracia, pero hay que hablar que aquí el atentado está muy preparado. Está muy preparado. Sí, bueno, una cosa, lleva mucho que tiempo. Sean unos malnacidos no quita para eso que es. Puedan hacer las cosas con eso tanto es rigor, un atentado que se cargan la gente de que los se pocos encargar, ¿no? Que ha habido en la historia, que incluso se piensa que tan preparado, que la CIA estaría detrás. Estados Unidos estaría detrás de alguna forma para lo que era acortar la vida de este régimen. No sé si lleva 50 años ETA matando. No sé, este atentado, si hablamos del año 73, no sé cuántos atentados ya habrían tenido perpetrados. ¿Cuántas víctimas? ¿Muere Carrero Blanco? Pues se muere Carrero Blanco y mueren dos más, ¿no? Dos personas más. Parece que es Carrero el Blanco, chofer. Perdona, presidente de gobierno. Presidente de... ¿Cómo, perdona? El presidente de gobierno, Carrero Blanco. Era presidente del gobierno y le va a sustituir Arias Navarro. Efectivamente, claro. Franco... Es que estoy ahora pensando... Franco intentaba tener un sustituto. Y el sustituto era Carrero Blanco. Sí. Que bueno, pues tenía ya también sus 70 años, pero hubiera sido quien hubiera dirigido después de su muerte. Cogido el relevo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa que bueno, ya había una cierta apertura hacia lo que era la monarquía desde hacía ya unos pocos años atrás, cuando ya Franco había designado también a Juan Carlos para rey de España. O sea que bueno. ¿Qué otro día podíamos? Ay, te pido que un día tratemos ese tema que yo creo que es muy apasionante. Porque hubo un enfrentamiento entre Juan Carlos, el actual monarca de nuestro país, el rey, y su padre, ¿no? Como una traición, porque en teoría le tocaba al padre, pero al final llegó al hijo. También podemos hablar de las traiciones entre los reinantes para lograr el poder o lograr el trono. Y eso fue también lo que nos trajo la invasión napoleónica a España. Yo creo que es un tema muy apasionante. Que luego, desde luego, el rey Juan Carlos lo hizo muy bien, por supuesto. Que él es el gran benefactor de la democracia, ¿no? Y el que la auspició y el que templó gaitas cuando las cosas parecían rebelarse. Lo tuvo muy difícil, pero más difícil lo tuvo Suárez. Y no se le ha reconocido nada a Suárez. Suárez sí que fue el que tuvo que trabajar la transición. ¿Se le ha reconocido a posteriori? Mal. A posteriori yo creo mal. Que... Y hombre, cuando hoy en día hacía es... bien el trabajo, se quedó solo. Que es lo que hace este país muchas veces. La forma de agradecer los buenos trabajos es dejar solos a los que intentan desarrollarlos, ¿no? Pero yo creo que ya con un poco de distancia, mirando la vista atrás, la valoración es muy positiva de Suárez. No en su momento, que le hicieron la vida bastante imposible. Pero hoy por hoy yo ahora creo que está que enfermo, no le sirve de nada eso, esa valoración. Bueno, tiene que haber sido en su momento no haberse quedado solo con todo el trabajo que tenía, con todo lo que intentó hacer. Mediar entre una dictadura y una transición es muy difícil y sin embargo se quedó solo. Así somos en este país, que lo vamos a hacer. Bueno, a lo que íbamos. Sí, vale, el 20 de diciembre del 73, el coche de Carrero Blanco vuela por los aires. ¿Vale? Que venía, además venía de misa. Venía de misa, sí, venía de misa. El coche, digamos que pesaba unas 2 toneladas y, oye, pues sobrepasa un edificio y cae en el patio de, creo que de un convento, si no me equivoco. Sí. Vamos a contar un poquito ese mismo día, ese 20 de diciembre, de forma rápida, ahora lo que va pasando. Mira, a las 8 de la mañana se ve que hay dos electricistas. Conectan un extremo del cable a la batería y comprueban que el mecanismo funciona. Se ve a dos electricistas en esa misma calle donde va a pasar todo esto. Estos terroristas, que llevan el mono electricista, se van a la cafetería Chiquito. A eso de las 8:30, un tercer etarra estaciona un Austin Morris 1300 en doble fila. La intención de estacionar este coche es sencilla, es que cuando pase el coche de Carrero Blanco, para no rozarlo, tenga que disminuir la velocidad para maniobrar. Ajá. Si ya que te colocan un obstáculo para que el coche cuando vaya a pasar por esa calle decelere. Sí, como tú decías, todo muy prácticamente tensa y muy se piensan dos opciones: una, o atentar en una curva, como cuando vamos a ver otros atentados más adelante en este espacio, otros atentados que se hacen en curva porque se decelera, pero rápido se acelera, pero aquí se hace colocando un obstáculo para pasar y decelerar y dar más tiempo a que se prepare lo que es la acción, ¿no? Sí. Entonces, claro, quien quiera pasar por allí tendrá que reducir la velocidad si no quiere rayar la pintura del coche, ¿verdad? Uh-huh. A las 9 el presidente ocupa el tercer banco del templo, como siempre, comulga y sale de la iglesia a las 9:25. ¿Irá solo? No, va con el escolta y con el chofer. Uh-huh. Ya la pregunta que me haces es si el chofer está esperando en el coche o entra con él. Yo supongo que entrarían con él. Tampoco es muy relevante para esto. Sí. A las 9:35 el coche del almirante dobla la esquina de la calle Juan Bravo con Claudio Coello. Y regresa a su domicilio. Como todos los días, le sigue otro coche, que es otro Dodge Dart, con dos escoltas. Es decir, va él y va otro coche detrás. Sí. El automóvil de Carrero Blanco se detiene unos segundos para permitir que una mujer que lleva de la mano a una niña pequeña cruce la acera, justo cerca del explosivo. El chofer del presidente, José Luis Pérez Móguena, se da cuenta de que hay un coche pequeño aparcado en doble fila hacia la mitad de la calle. Acciona el intermitente derecho y reduce la velocidad para pasar sin rayar la carrocería, que es lo que estamos hablando. Reduce la velocidad. A las 9:36 del 20 de diciembre, el electricista que lleva el dispositivo eléctrico oye la voz nerviosa de su compañero Tarra. ¡Ahora! ¡Ahora! Y acciona el mecanismo. ¿Te imaginas una explosión que la ves desde el coche que va detrás de Carrero Blanco y que ve cómo se levanta toda la acera? Porque dejaron un socavón terrible. Sí, sí, ¿te lo imaginas? Ver imágenes, sí. ¿Te lo imaginas? No, dice no, que, no lo dice que el conductor del coche que va detrás del Dodge de Carrero se queda lívido al ver cómo la calle, la calzada gris, se pone literalmente de pie delante de su parabrisas. La calzada, claro, la calzada. Entonces se levanta. Se levanta. Se levanta. Todo se tiembla y se oye un ruido sordo, como un trueno lejano, que dura 2 o 3 segundos. Uh-huh. El conductor mete la marcha atrás y cuando está a punto de retroceder, cae sobre su vehículo un infierno de piedras. Pero estos, más o menos, digamos que pueden ser heridos leves. Tampoco, el coche va atrás, son heridos leves, ¿no? Todos los escombros, ¿no? De las faldas que sube de la explosión les caen a ellos encima. Eso es. El coche que viaja a Carrero Blanco se eleva a una altura de 20 metros con sus 2.300 kilos de peso. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es lo que decía blindado. Paco Costas, ¿no? Uh-huh. El otro día que lo podíamos entrevistar, que era algo increíble. Es increíble. Pudiera. Hablamos 2 toneladas y pico. Que es que bordea, o sea, entra a un edificio y apenas le toca lo que es la parte de arriba, lo que es el tejado, los salientes del tejado, apenas los toca y cae al patio. Uh-huh. Cae al patio. Los pocos transeúntes se asoman a ver qué ha pasado y lo primero que se piensa es que ha sido una fuga de gas. Claro. Y este momento aprovechan los terroristas para huir, escapar. Para escapar. Uh-huh. Es una fuga de gas. En ese momento hay mucha confusión y un cura, es el padre Jiménez Berzal, llega a la carrera, al edificio donde está el coche, y les da la extrema unción dentro del coche, a Carrero Blanco, al conductor y al chofer, que morirán. Se dice que Carrero Blanco murió ya en ese momento y que los otros dos, porque Carrero Blanco estaba destrozado por dentro. Pese a que no había nada de sangre, dicen que el médico, cuando apoyó la mano en su abdomen, se hundió como plástico. Bueno, sí. Y luego las piernas las tenía de forma no aceptada. Bueno, no vamos no a entrar aceptada, en vamos, o sea, detalles, el caso es que imagínate con esa caída, ¿no? Claro. Entonces, aquí tenemos entrar miembros del segundo coche, entran al patio corriendo, ven aquí el destrozo. A las 9:55 del 20 de diciembre llegan al hospital, Carrero Blanco está muerto, se dice, bueno, muere en ese momento prácticamente, si no muere en la explosión, muere a los pocos minutos. La verdad que allí no llega ninguno prácticamente vivo. Mógena dura unos minutos más y bueno, y al final pues mueren ya son tres víctimas, ¿no? Y a las 11 horas de ese mismo día, Torcuato Fernández Miranda le comenta a Franco que ha muerto, que ha sido asesinado. El imagino que un comandante, momento de muchísimo estrago social, una conmoción muy, muy importante, ¿no? Como cada vez que sucede un atentado en este país. Lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Ahí cuando unos terroristas llegan a una cúpula, realmente hay un problema de Estado muy gordo. Y el responsable, en cierta manera, de esa seguridad sería Arias Navarro, que luego llegaría a ser presidente del gobierno gracias a Carmen Polo, la mujer de Franco. De sí, sería más bien de la seguridad, sí. Sí, estaría implicado en todos estos Juan Anfer Miranda, completamente a Franco, que ha muerto, que ha sido asesinado, sino el comandante de la verdad, una conmoción muy importante, como que se hace un estado en este país. Lo que pasa es que han llegado a la pulpa. Cuando un terrorista llega a la cúpula, realmente hay un problema por el estado de seguridad muy gordo. Y con los presidenciales alemanes, tal vez la seguridad de seguridad sería Arias Abbas Navarro, que luego llegaría el presidente del Cibuya, luego gran novia hacia Carmen Carlo, por la mujer de Franco. Sí, se llama serían de las bien seguras seguridad. Sí, estaría si explica bien, todo el caso, entonces, cuando mira a Fernández, anda con tal y a Franco, que es muerto. Que ha sido asesinado, ha sido asesinado el comandante de Carrero Blanco. Una conmoción muy importante, muy importante, que sumo que debe funcionar un entrenamiento en este país. Lo que pasa es que han llegado hasta la pulpa. Cuando un doctor cuesta no llegar a la cúpula, una república, un problema, hay un estado de gordo de todo muy gordo. Y el conciencia de esa manera, de esa seguridad, sería segura, haría ya abajo, que lo arrojaría. El proyente ya subía, si hubiera algo ya sanó, acá cimen, lo carmen, la polja, la mujer de... Sí, se rankea más de la seguridad, bien, la seguridad. Estaría explicando si esto, bien, pues cada uno nos mira, cuál, fer, les comandata, a fleco, en, rango, que muerte, que aunque esto ha asesinado, sido sin él, con el comandante, pero con la mirada, una conmoción muy importante, ¿no? Muy importante, que es un como una vez, un atentado. Lo que pasa es que el año que pasa es que ha llegado hasta la pulpa, cuando ahí torrando está llegando a cuál isla realmente por un problema al metal hay un gorro de esto muy hierro conciencia y manera de esa seguridad sería la seguridad la valla que lo has negado el presidente hoy había las gracias algo acá no me vacilo la cara mejor por de esa mujer sí, se llama rango de la seguridad sería más bien la seguridad estaría explica todo si estos tiempos han dado mira eso está cuál fue con de esta anda colectivamente franco que muerto que has que ambas detonado sido él sin duda Lo que pasa es que han visto que ha llegado hasta la cúpula. Cuando un terrorista llega con algunos terroristas, realmente no hay un problema. Está el mejor, hay un problema de cierto. Y esas responsabilidades serían cierta manera varias seguras y ya que lo llegarías en el perro. Entonces, voy a llegar a las ideas, a que el gobierno no lo hace. La mujer Carmen Polte. Sí, se llama de la tranquilidad. Sería más bien la seguridad. Explica si estos chistes no han bien mirado a los cuatro con oferta de Zafandaco. Le que entre a Franco muerto, que ha sido asesinado. El sido sin comodidad. El imagino que un estado de social, un hecho muy contrario, una comida muy importante, muy bueno. Lo que pasa es que ha llegado cuando la pulpa no está ahí llegando a cúpula unos terroristas de un plan de malpulta. Seguramente hay un problema de esfuerzo muy cierto. Manejas y curidas sería la cierta área de la base seguras que lo voy a llegar a ser plenamente a robar. Gracias y hasta que se me envergó lo carno. La cifra de carmen polo. Sí, se llama de la seguridad. Sí, sería más bien estaría ser y calidad. Todos esos tenan si es mira bien para donde esos con cuatro ferraf de cinco anda. El que me han muerto. Que gracias que ha sido asesinado que ha muerto. Ha sido consignado para el guerrero comandante de la unidad como si no entra hostia y una constancia no muy legal que es muy importante un como que entra en eso se va a ir un lo que pasa es que han llegado lo que pasa es que cuando llega hasta la mano el pulto está llegando ahí a cuando habla con el reno entra y sin pas de la mano a un estado pulgor realmente hay un hierro con esa decencia como mano de esa seguridad y se resta sale abierta a barra según que lo hagas llegaría a ser presente a su novia rogar oye a que ya se me empecilo el gobierno gracias de cargo por sí se llama de la seguridad franqui sería estaría bien ligar a ser todo olvidado mira si está en lado en como se está cuatro ferco de anda le comenta muerto franco que ha sido asesinado que ha muerto el considera distinto para el reloj mandando de morir un último estrago su incia tan a conocido muy gay que sucede muy importante intentamos que en esta vez va a suceder un lo que pasa es que han llegado este cúpula lo que pasa es cuando llega a notar la torre pulista llegan a cuadrícula cuando cuéntanos un problema de estado en un golpe y al mirar hay una solencia de esa mano como esa autoridad sería resgaría a la barta era que lo se llegaría a ser brillante hubieras no grabar rollas a que oye me envías lo vestido luego jajar no a citas con carmen sí, problema de la seguridad sí, Frank estaría y casi bien todas esas tiran mira si es bien con me ha dado su staff cuando cofer desde anda le me importa franco que has asesinado que ha muerto han sido asesinado pero es un estado de pero muestra mi importancia en una cosa muy que se muérate por un tentan en ese momento de vez lo que pasa es que han llegado a cúpula lo que cuando es que cuando llega otro a la estatua llegan a cúpula ahí riendo con unos lemaristas de gorra una cúpula y el realismo hay un cierto problema de esas homuridos sería y haría respabar alerta que lo era llegar a ser presente y había gracias a roca me empolle lo que has recibido el gobierno de fácil si se arrepiama por de la seguridad de francar y explica sería todo esto está cenando vida mira si es comienta a don afros con cuatro ferreres de anda le cuerpenta Frank, que ha sido asesinado, el que ha muerto, con tal, ha sido asesinado, pero el mando, pero al mirar, muy tratado, se anuncia una cosa que es muy importante en este país, como que lo que pasa es que han llegado hasta una cúpula, este país, cuando que pasa es cuando el otro llega hasta la llegada por una cúpula, ahí entiendo un poco de manos, tal, y seguras llegan a una cúpula, y el realmente hay un mal problema, se ha descubrido muy serio, a área y a barras, tal, que lo que llegan era del presidente, las subiría, gracias, a carro, me empleo, oye, lo que has recibido, el gobierno, no, gracias, sí, se llama Carmen de la Polgur, vamos, sí, estaría tranquila, esto es serio, estás bien, anda, se mira, vida, como si está bien, pafado en cosas, cual, de anda, muerto, le comenta, que has rango asesinado, que gracias, el, que ha muerto, tal, ha sido el sincero social un emagomagionónico de verdad muy importante traer nuevos cierra algo que sucede muy una cuenta por en este país como lo que pasa es que han llegado una tercada en este país cuando lo que cuando un sector está llegado llegando a la cúpula realmente hay un problema cuando unos terroristas llegan a un hierro por consecuencia al mamán hay una seguridad de serie como a todo área abajo y tres que lo sale a alerta del primer adentro seguridad las gracias a casi no me emparro luego llegaría a ser el presidente del gobierno sí, se hacía más de la carmen cúpula sí, vamos se estaría explicando todos esos serían antes bien mirar a esa vida se comenta si es a tiempo cuando esos que cuatro ferdez anda muerto le comenta que ha sido rangado que él con que ha muerto han sido relacionado social un imagino que un pero muy importante que no otra cosa que es algo de muy atenta muy en esporta lo que pasa es que han llegado un cúpula un atentado este país cuando el que está llegando a cúpula la pul realmente un país le mandó estados con gobiernos terroristas y eran unos impunencias a mano las mesas hay un ruido por el serio de estado muy variado abajo y que lo que es que gana la interpretación entera de vida segura gracias y a me envías no lo parro la joya de días de festivo el gobierno sí, se no llama la cien de la segura carmaz por si se me estaría delicado estos rangos se han serio miras bien la seguridad como está a si es con a donde esos de cuatro ferdez muerta anda le que hacen pase a doranjo que el con tal que ha muerto para ya pero ha sido sin todo un conmoción me imagino que es muy importante, ¿no? Tragaos que sucia de una conmoción de muy intentación es muy importante. Lo que pasa es que han llegado a cúpula. Un cuando el toro que está se llega a la hasta la repugnante un problema ahí dando vigor con unos terroristas y las llevamos a la unencia pulman de esas almuridas y un serio problema de esa área un abardo que lo llega a resolver para la interta vía era el gran seguridad de aquí a mi lo que es la roja que oye desde asco el sí, el gobierno de la seguridad carmen, por estaría implica de todos estos trangnantes mira, sería más bien la seguridad de esa franco si es bien que a donde esos cuatro ferroes de manda que has le pasado a franco el que con que ha muerto Ferrero ha sido una conmoción muy importante, ¿no? Como cada vez que se decía una conmoción muy importante en este país, muy importante. Lo que pasa es que han llegado hasta un atentado en este país. Cuando un terrorista que llega a esa cúpula ha llegado realmente por un problema estado ahí, cuando unos terroristas se hacen una manipula esa seguridad, sería una prolaria de estado muy gordo que lo llegaría y el presidente sale abierta gran era de asegura acá se me envía lo las nojas rompe de follo y así se llama el gol de la no gracia. Sí, Carmen, se portaría explica muchos de estos de una gran mira esa sería más bien con la seta y daf si es bien pegado en esos cuatro ferdes manda que ha sido elegido en franelo que con la que ha tanto pero social una conmoción y muy importante, ¿no? Pero como es que estará de dos un día una conmoción muy en este país muy lo importante que han llegado hasta cúpula un atentado en este terror, país está llegando que la cúpula que llega a un problema está por ahí cuando gobiernos con las licencias llaman a una de esas puridas sería el más que hay un área por la base de estado que luego llegaría a ser y entonces hubiera salido gratis ya será a que según me lo y a las negras de oye si ya se llama el cien del gobierno así se armaría pública todos los muchos de Hernández mira tranca sería con más bien tal a ser afrida si es bien pegado en esos puertos cuatro ferdes que han asesinado el rango con que la vez que han preloto social un sitio muy importante, ¿no? De verdad, es que somos de trangos, una contención es muy ahí. Lo muy pasa es que han llegado como cada vez que sucede un atentado cuando un terrorista llega a la cúpula es realmente llega un tal alemán pulsado de gol. Ahí, cuando y el con los senciores semanas ya se han unido por ser a la maría y un abarro desde luego muy agarrado del presidente y voy a resolver a la ley a cierta manera de seguro las leyes las no te farro si, o llama y asente las ciegas luego no, si, estaría carmelica por todos estos tan grandes de mirada franco, con serita más bien a frase comida si es bien picado en muertos cuatro ferias de base han dado le mente el franco como tal que para la carrera que han puesto conmoción muy impactante, ¿no? De ver que se debe entrar a todos un día entrar con eso ahí muy lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula como cada vez que sucede cuando un terrorista llega a la cúpula que recientemente un pliego le mata al estado pulgor ahí yendo con secuencias a manos y esas seguridad en una serie pura área del Mabayu por el que luego desde llegado muy del producente y gracias que ya sale a creta membera de lo seguro las jarías de esas no carro sí, se llama oyente de la seguridad algo que no se aceptaría explicar a todos los Fernanda Miradera franco esta serie a fácil bien con la seguridad que se si es tiempo estado en esos cuatro que has de nada anda le que me intriga con gran grado que ahora ya han perro que han puesto sido sinto muy importante que no cuando de que se puede un buen atrato o sentación es algo ahí muy lo que pasa es que han llegado hasta cúpula como cada vez que sucede cuando un terrorista llega hasta cúpula lo que mientras sin pie le ha llegado hasta la golpul y era ahí conociendo en cierto con manos de esas seguridades sería una área a bar al medio que logró llegar a desde el momento de todo y ya se acabó en verdad era la seguridad sería de las necesidades de la de la oyeguría si el gobierno estaría cílica todos los carmenos ponen mirando de confrontar a sería cosas bien la seguridad si es muerto y empleado en esos que ascuadas es Fernando de Zmanda el equipamiento con el franco para que han perro que ha muerto conmoción y sido sin todo muy importante no me imagino que eso de una tratamiento de un energía hay una conmoción lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula como cada vez que sucede cuando un terrorista llega a la cúpula realmente que un problema que ha llegado a la cúpula y el pues ahí enciendo a mano con esas no escuridores serias ya en un área pura abajo realmente lo que hay un gran problema de sentido muy abierto gracias y a que se me empale lo que está la era de dejar seguridad de fiaco si ya se llama a ronda seguro ya hacía así el gobierno estaría no aplica así todos estos carnan por mira estamos le con esta franca fisco sería más bien la seguridad por si es bien picado en que eso está secuanado Fernández anda él le comenta franco no que es un proceso social una conmoción y sido sin muy importante no imaginar que son de ver muy entrar en esos ahí una conmoción muy que han llegado muy importante como cuando un terrorista llega a la cúpula realmente un problema de estado de gol llegado hasta la pulier con esencia ahí mandando esas curidas unos terroristas harían una vápula que luego al megar hay un terpero lenta de estudiar muy grado y aquí me empresto sale la alerta general de seguridad y así se llama la de la revuelta oye y así estaría el gol y carno todos así os van a dar mira por la mucometa a franco sería más bien la seguridad suerte si es tiempo que ha estado en base sostenido cuatro ferdes de landa completamente arrancando carrero que ha muerto sido muy importante, ¿no? Lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Cuando un terrorista llega a una cúpula, realmente es un problema que está seguro que ha llegado hasta la cúpula. En cierta manera, ahí pasando por serinos a los áreas de Habana, una cúpula que lo llegará al meter. Hay un terror lo hubiera desgrado muy asado a que me envíe lo resplandece de cierta manera de asegurar. Sí, se llama de las Negurarroz. Sí, oye, si hasta el cílico algo otro no está haciendo, mira, carna, por como está de afuera, tranqui, se sería más bien la seguridad muerta. Si este asiento se ha donado sus cuatro fernelles de Miranda con la lectura de la gran guerrero que ofrece una conmoción que ha muerto. Muy importante, ¿no? Que se me hace un dato de ventana lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Muy importante, ¿no? Cuando un terrorista está llegando a una cúpula, realmente es un problema. El estado que peor es que ha llegado abierta la conspulencia de la manera de esas ahí cubriendo serie. Cuando unos arianos abas llegan a una que lo puede llegar a ser probablemente hay un viejo lugar de ese asombro a todo miembro y la respuesta de la libertad de hacer algo seguro. Sí, se llama Ian de la Seguridad Nazarro. Sí. Oye, estaría así que el cierto del gozo está no andando así mirando a Carmel por comentar a Mafreco, tranque, sería más bien la seguridad. Sí. Que así es, va a ser bien, nada, donde esos cuatro Fernández comandarán, le cuadrarán en tanto, a Rero Ranco, que han muerto. Muy importante, ¿no? Que sucede un atento de entrar en este país, muestra lo que pasa es que han llegado hasta muy cumpla. Muy importante. Cuando un terrorista llega a una cúpula, realmente un problema está el lugar que es que ha llegado hasta la agencia pública de esa seguridad y siendo a cuarianos a barristas de lo que no llegar y pude entre las movidas hay un gran problema se destaca como miembro de lo y el respetable de cierta manera sí, se llama la gente de la IAGUR hacia este arro estaría hoy y hacia todos los sitios del gobernador no mira hacia el gran comporta a Franco de Franque sería más bien muerta seguridad. Es que así lo haces, si es nada bien, para donde es usted el cuadro de Ferro, como dice Dalanda, para el legal main carrero, Franco, que ha muerto. Que ha muerto. Muy importante, ¿no? Sí, sino que sucede un imagínate, un intentado en este país. Lo que pasa es que han llegado hasta la cúpula. Muy importante, cuando un terrorista llega a una cúpula, realmente un problema está de vigor. Lo que pasa es que hemos llegado en cierta manera, por esa seguridad, sería ahí, cuando haría cuabanos, y luego llegaría a una serpiente, hubiera la migra de lluvias, pero acá desmembro un bloco. Y respecto a la libertad, sí, será llamada según de la seguridad. Sí, es no, se arrojaría, explica, oye, todavía estás presionando algo, mirando hacia el con carta, por la con de Frank. Sería más bien la seguridad, que has asesinado. Si es tiempo, a donde el sostiene, cuatro con Fernández, andará, le creo,